es así. Dicen que te suerte, que ya te perdí. Y mi corazón ya no puede sin ti. Dime dónde quedaron los besos que te di. Dime por qué jugaste conmigo y me dejaste así. Así. Dicen que te suelte, que ya te perdí y mi corazón.